Tras 8 años de lucha, el IPEM 190 Dr. Pedro Carán de Carro finalmente inauguró su nuevo edificio escolar. Durante ese tiempo hubo reclamos institucionales, manifestaciones en la calle, asambleas y hasta la toma de la escuela. Toda esa lucha dio frutos. La Carande, como se la conoce cariñosamente, ya cuenta con un espacio digno para estudiar y trabajar. La inauguración se llevó a cabo este lunes y estuvo presente el gobernador Martín Yayora, que en su discurso marcó las diferencias con el gobierno nacional, destacando el sostenimiento de la obra pública. En medio de esta desinversión nosotros estamos invirtiendo. Cuando el ministro hablaba de 22 escuelas inauguradas, casi estamos inaugurando una escuela por mes. Quiero agradecer también la UPC, quiero agradecer a los docentes, sabemos que estamos en un momento difícil, muy difícil. Nosotros hacemos lo que podemos, a veces no llegamos, por supuesto, a todas las expectativas con tanto recorte de fondos. Pero ustedes saben, se acuerdan el incentivo docente y el corto del incentivo docente no se sacó, lo suprimimos con fondos provinciales. En este 2025, la Carande cumple también 40 años de trabajo promoviendo el derecho a la educación. La escuela se construyó en el mismo lugar donde estaba el viejo edificio, que fue completamente demolido. Hoy tiene 18 aulas, biblioteca, cocina y comedor, sanitarios y oficinas administrativas para docentes y directivos, y un enorme patio. Para la directora Laura Frini, se trata de un enorme logro. Felicidad plena, ansiedad, nervios, pero ya está. Y la felicidad de ver que estamos todos disfrutando este momento. Todos, papás, estudiantes, profes, autoridades que nos han venido a visitar. Aparte, un orgullo la visita del gobernador. Más allá del edificio que lo tenemos, la visita de ellos, del ministro, o sea, todas las autoridades de la provincia estuvieron acá mirando, conociendo, recorriendo, porque obviamente ellos no lo conocían, pero todos estaban muy contentos. Para las y los estudiantes y egresados que también participaron de la inauguración y de la mudanza, el cambio es notorio. Nada, increíble, primero en principal, todo el cambio, todo lo que fue el proceso desde 2019 hasta ahora y antes, porque antes venía mi hermana, entonces también estábamos todos acá. Fue un cambio bastante bueno y creo que para las generaciones de ahora va a ser algo muy, muy, muy procreativo, van a ser muchas aulas y va a estar muy bueno, la verdad. También queríamos como aportar para esto, o sea, queríamos meter este granito de arena y como que siempre estuvimos ahí con los chicos, así que excelente. La Carande Carro es la primera escuela pública secundaria de Villa Carlos Paz. Está ubicada en el corazón de un barrio obrero al sur de nuestra ciudad. Eugenia Casenave, bibliotecaria y una de las portavoces del reclamo por el nuevo edificio, sostenido a lo largo de estos 8 años, destacó que toda la lucha se sostuvo sin dejar de impulsar proyectos educativos. O sea, nunca se dejaron de hacer proyectos, nunca se dejó de dar clases, nunca se dejó de trabajar para nuestros estudiantes, nunca se dejó de dar calidad educativa. Todo en paralelo a no tener edificio, estar en lucha, que los chicos tomen la escuela, estar en galpones, pasar frío, pasar calor. Entonces es como mucho, mucho. Y el edificio, la verdad que es muy grande, muy lindo. No, que los chicos vuelvan a tener patio, no te puedo explicar. Que puedan jugar a la pelota después de en una hora libre, sí. Que se puedan sentar en unos banquitos a tomar sol. Con décadas de historia, atravesando etapas de precariedad edilicia y funcionamientos provisorios, hoy finalmente la escuela cuenta con un espacio digno y de calidad. Se ve la alegría de los chicos al poder contar con un patio, un espacio amplio que pueden jugar, que pueden correr, jugar a la pelota, como cualquier estudiante en cualquier escuela. Este sentimiento de comunidad que tenemos es muy hermoso, es muy emocionante porque así como están mis profes de cuando yo era chica, sí. Y te das un abrazo con los estudiantes, no, es un momento muy lindo, digamos, estamos disfrutando mucho.